Contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado, contigo me siento bacano. Ay, me tendré viviendo en otro planeta y me desconecté de todo en el mundo. Multiplico, sumo y saco la cuenta. Estoy que no me cambió por ninguno. Contigo siento que mi Dios me premia. Siento que encontré la mejor del mundo. Y contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado y contigo me siento bacano. Subo hasta el cielo.